soñar. Nada me habéis dado falso, apretón de manos. Haced lo que yo os diga, pero no lo que yo hago. Dice el asesino, ya Dios pone por testigo. Fariseos acobardados. Habladme de no violencia, de un Cristo crucificado. O seguid esperando al gran reencarnado. Mientras os miráis el ombligo, todos los borregos por el buen camino. Pero no contéis conmigo. Desconfía de la mirada del que se llama amigo y guarda en la espalda el puñal escondido. Debes saber leer en los ojos. Ellos están ciegos y en su mundo necio y feo. El amor solo es deseo. ¿Quién es el causante de este gran silencio? ¿Quién apagó el fuego? Purificador, estómagos calientes que apagan el clamor. Grita alguna gente si es posible hoy el amor. Si es posible hoy el amor. Si es posible hoy el amor. Si es posible hoy el amor. Si es posible hoy el amor.